Proyecto Petunia. A florecer, florecer se ha dicho. Casi 10 minutos pasado de las 23 horas, damos comienzo a la sesión extraordinaria número 14 de esto que hemos dado en llamar Proyecto Petunia. ¿Cómo están, compañeros, colegas, amigues de Radionauta? ¿Cómo se encuentran? Tratando de arreglar este micrófono que me baila sí, el micrófono. Pepe dice que no hay que tocarlo mucho porque se escucha de muy mala calidad la salida radio y es poco profesional. Bien. Así que cuando vos hablas, te está haciendo ese ruido, mala suerte. Hay turbulencias en Radionauta. Porque es como la vida misma. La mesa de tres patas se está sacudiendo. Chino Petunia, ¿cómo te trata la turbulencia? La turbulencia me tiene, pero agarrado de todos lados. Hoy fue un día turbulento para todos. Sí, para todos. Sí, fue un día muy extraño. Fue un día con mucho frío. Sí. Un día. Mucho cansancio. Y justo se perfila para eso. Les quería comentar, amigos. Estas fechas son fechas prestas para la depresión, los suicidios y todos los malestares que ustedes se pueden imaginar. Peor que el invierno. Bien. Está certificado. Lo dijo. Certificado porque la falta de luz solar nos afecta directamente el sistema nervioso central y periférico. La sinapsis no surge efecto y uno se siente decaído. La razón por la cual planteamos esto es porque usted se debe preguntar, ¿esta fecha del año siempre se repite lo mismo y no te diste cuenta? Sí, se repite todos los años y no te diste cuenta. Es un periodo muy común en los cuales las personas se sienten más tristes, más miserables, más solas, más locas. Se separan. Picos de estrés parciales. Sí. Alopecia, todo junto. Todo mal. Y pueden tener un montón de malestares como la queimafobia, por ejemplo. ¿Qué es eso? Es el miedo irracional al frío. O sea, me ve muy mal. Por ejemplo, no. Nuestra compañera Eve decía que le daba miedo salir a la calle porque ir en bicicleta le daba mucho frío. Bueno, la gente se paraliza literalmente y uno dice, está congelada de frío. No, está paralizada de miedo al frío. Sí, sí. También tenemos la astrofobia. Porque es un momento heavy, vieron que hizo mucho calor, mucho frío. ¿Y qué pasa cuando hay frío, calor? Se chocan las condensaciones de temperaturas. ¿Tiene que ver con lo astral? No. No, tormentas. Tormenta. Es la fobia a las tormentas. Y también, antes del invierno, vieron que se vienen las épocas con lluvias medios raros. Y bueno, imagínense ahora que hay una alteración total del tiempo, la gente está muy estresada. Ni que decir la nosofobia, que eso ya... ¿Qué es la nosofobia? La nosofobia es algo que se puede extender todo el año, pero en esta época está más marcada. La nosofobia es el miedo a enfermar. Cuídese, señora, que no le agarre nosofobia. Preferible que se enferme. Mejor aún... Eve, vos tenés quemafobia. Ah, querida, pues no estás prestando atención. Yo vine media hora antes a escuchar tu programita... Estuve participando todo, hasta tuve una disertación muy bonita, y vos, asquerosa, no me prestás atención. Sos una desubicada, sos poco compañera, Eve. No, mentira. La queimafobia es el miedo irracional al frío. Viste que vos hace un rato salís. Eve se queda en Radionauta escuchándonos porque tiene miedo al frío, no porque lo quiere escuchar. No, porque peor, claro. Peor, Eve. Es terrible. Te denunciamos. No, mentira. Así que bueno, tengan mucho cuidado y sepan que si se deprimen es porque es la época. Es una época que como hay poca luz, hay poco sol, mucha nube. Es peor que el invierno, sépanlo. Cuando venga el invierno todo va a estar mejor. Sí. Si sí, algo no tiene que faltar en esta época es luz solar. Así que siempre sí. que puedan, salgan a la tratamiento. Plaza, sí. pónganse un ratito al sol, nada, remánguense un poco los pantalones y tal dejen cual. Que el solcito les haga un los mimo invada. En el alma. Sí, sí. Dos cosas muy importantes entonces. ¿Cómo era el tratamiento? No me olvidé el nombre. Bueno, no importa. No, eso es cuando se te cae el pelo. Bueno, no importa. Lo importante es que hagan tratamientos solares, que hagan fototerapia. Ahí está, ahí me salió. Vitamina B. 10 minutos al sol. Vitamina E. Ah, vitamina E, ahí está. 10 minutos al sol, no pierdan ese tiempo. Aprovechenlo. Y bueno, entiendan que las cosas pasan, ¿no? Y Proyecto Petunia, sirviendo a la comunidad. Vamos a servir a la comunidad de alguna forma porque, viste, la vida no es todo. El pasatismo, ¿no? Hay cosas que se repiten, hay momentos que uno tiene que poner un saber establecer un taco, un punto, una quebrada y ahí darle y darle un movimiento de cadera. Así que partiendo de esa base, chicos, ¿cómo fue su semana Petunia? Sabemos que depresiva, sabemos. Eso está dado por sentado, absolutamente. ¿Querés empezar vos, Chino? Dale, calambre voy a decir. Calambre. Uh-huh. Horrible. Empezamos. Sí. Yo estoy deprimido ya. Sí. Choto. ¿Flor? Ardid. Ardo. Estamos como queremos. Pepe, bienvenido Pepe a la Argentina. Pepe está pensando. A ver. Y se lo sonaron como zancos adentro de una pileta de lavar los platos. Yo creo que podríamos darle una interpretación a Pepe como el cabalgar, ¿no? El andar por la vida para entrar en calor, para evitar el frío, para no deprimirse. Bien, Pepe, claro. Optimista. Bien, muy, sí. muy bien, me gusta. ¿Y tu semana, Nico Petunia? Mi semana la podemos resumir como Constantinopla. Bien. Muy medieval. Sí, pero bien, bien. Al borde de la caída del Imperio Constantino. Sí, del Imperio Constantini. ¿Saben? Del Imperio Constantini. Ay, al borde de la caída. No, la marca de ropa no. Es un muchacho. Es un muchacho que trafica droga, ¿era? Seguro. No me acuerdo. Con ese nombre tiene que traficar droga. Y sí. Bueno, bienvenidos a Proyecto Petunia. No se droguen tanto. I've been keeping myself awake. I've been wandering the streets for days and days and days, going from road to road, bed to bed, lover to lover, and back to bed. But I believe. Oh, Proyecto Petunia. Bueno, buenas noches. Nos encontramos en una nueva sección que hemos dado en llamar Guardianes del Zapere. Así es. Guardianes del Zapere, nada más y nada menos Zapere. Para los que no saben, significa saber. Y justamente nuestra función es un poco ser los guardianes en este momento, en esta sociedad. Ahí saludamos al chico. Discúlpame que te interrumpa. Zapere tiene una aplicación más circunscripta a lo que tiene que ver con la inteligencia y el buen gusto. Sí. No solo la inteligencia y el buen gusto. No solo nos quedemos, no nos quedemos en la mitad de camino. Yo diría incluso el discernimiento. Yo iría más lejos con tu propuesta, la llevaría más allá a la dimensión de lo que es el buen vivir. El buen vivir. El no saber es lo más elevado a veces. A veces lo es. A veces hay que... Pero lo que estamos tratando de proteger justamente en este espacio cedido... Por el proyecto radial que se denomina Petunia, es justamente el saber, el conocer. Coincido en ese punto. La verdad que coincido y bueno, claro con esto abrimos este espacio. Bienvenido nuestro tercer guardián del Zapere. Pido sepan... disculpar mi ausencia temporaria. No he tenido la suerte de resolver un tema inguinal de manera precisa y rápida antes de nuestro encuentro. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, quería presentarme. Sí, por favor, procedamos, no caigamos en... Periplos. No caigamos en la indecencia. Creo que a bajar un poco con la... Con la idea de presentar al otro. Presentémonos individualmente. No seamos pretenciosos. Pido que seamos sucintos. No. Incluso la vanidad. Sí. Porque el momento, la conjetura no se presta a otra cuestión que tratar temas trascendentales que eviten o esquiven nuestro ego. Les pido, por favor, ¿sí? Por supuesto. Gracias. Sí. Bueno, mi nombre es Hermes Villanueva. Hola, Hermes. Prosigan a presentarse cada uno como se dé. Yo soy Aristides Bustos II. Sinceramente estoy muy agradecido de haber sido convocado por algunos de ustedes. No sé quién fue, pero gracias. Andrea Donato es mi nombre. Y juntos estaremos llevando a cabo este espacio en el cual... trataremos de formular una, si se quiere, un debate, una exposición. Sí, no hay que dejar tampoco el... Debate suena un poco sucio. Suena un poco... Puede ser, estoy de acuerdo. Habría que ver un debate por ahí está muy contaminado por la ideología. Está muy contaminado por la... Por esa falsa modestia... Estamos en un contexto que se presta a la falsa modestia, ¿no? Y creo que sería muy negativo, muy negatorio, muy negador pensar que no estamos en sintonía con el contexto social que nos circunscribe, ¿no? Uno tiene que a veces tomar ciertas formas, copiarlas, amalgamarlas a su ser y poder evitar todas estas cuestiones de pretensiones y de dicotomías que se prestan a y cada cosa al mirá, trabajo, yo ¿no? Quiero agregar a lo que decís que cada cosa que uno le va ocurriendo habla de su persona en función de la sociedad. Creo que no hace falta echarle la culpa a la sociedad por algo que es un error propio. Yo todas las mañanas, por ejemplo, me despierto con un cafecito y el señor Immanuel Kant. Y eso habla de un tipo de persona con un cierto estatus. No habla de me levanto a la mañana y me voy a que me dé el diario el canillita de la esquina. Uno trata de cultivarse día a día y tratar de esquivar la comida chatarra, por ejemplo. Yo acá tengo unas empanaditas caseras que me acabo de manducar. ¿Y qué tema vamos a tratar hoy? Es un tema que nos acongoja, nos encuentra en una situación en la cual tenemos que dirimir ciertas cuestiones principales que nos van llevando a superar los dilemas básicos de esta sociedad tan mundana, tan sosa, ¿no? tan vacua. Uno de los tópicos que sugiero, que traigo aquí a la mesa, la Copa América. Oh, pan y circo, ¿no? Oh. Qué entretenido tema, ¿no? La carne a las fieras. No. Es poder captar es situaciones dignas de un hombre carpanta, ¿no? Es una cuestión. No. A mí lo que me preocupa es ¿qué se puede abordar? ¿Qué es lo que se puede rescatar de un circo romano? De un estadio de humanidad que quedó sepultado en el medioevo. Yo siempre traté de llevar a mi hijo por un camino disidente, pero que apueste al mundano mundo del deporte, y lo he mandado a baloncesto, no lo he mandado a pelota a pie, por estas cuestiones, ¿no? Por tratar de evitar estas situaciones a donde nos encontramos con prácticamente con gente babieca. Bueno, déjame decirte que el baloncesto no está muy lejos tampoco del balompié. Mi hijo, por ejemplo, va a esgrima. La cuestión tiene una focalización en los reflejos, en la mente, las facultades del cuerpo, que es un poco más filosófico que si usted quiere cultivar a su hijo. No comparto. Si me permiten discernir, la verdad que me parece que cualquier tipo de emprendimiento de carácter deportivo implica una falacia en sí misma para lo que es el ser humano y cómo se debe construir como ciudadano. Me parece que exprimirse en ejercicios físicos resta energías para lo que realmente vale la pena, para lo que realmente... No, creo que es perdóname, pero no... Pero perdón, lo que estamos hablando, ¿no? Del conocimiento, déjame el saber, justamente. Déjame decirte una frase que viene justo al momento. Quien practica el no obrar y se ocupa de la no ocupación, encuentra sabor en lo insípido. Me parece que bueno, es muy contundente. Definitivamente. Igualmente, tengo una crítica a esa cuestión, porque hay que saber oscilar entre prácticas profanas y prácticas intelectuales y profundas. Si no, terminamos en un oscuro y hediondo cono de aislamiento y perdemos el contacto con una sociedad mundana, puede ser babieca, como les dije, puede ser, pero necesaria para poder seguir existiendo en este mundo, ¿no? Si no, nos convertimos en seres totalmente aislados, ¿no? Ermitaños, eremitas. Yo creo que ambas ideas son idénticas en origen, solo se diferencian en el nombre. No comparto. Yo tampoco comparto. Quiero decirles, estuve leyendo la tabla periódica. Oh. Y el boro es un elemento fascinante. El boro, no hay como el selenio. Quiero hablarle de los gases nobles. Oh, es un tema muy interesante. ¿Cómo se posicionan ustedes en la tabla periódica? Mi número atómico se acerca mucho al aluminio. Es una cuestión que a mí me lleva a un fulgor adolescente cuando pienso en el aluminio. Con muchos electrones, mucha revolución sin sentido. Sí, la carga protónica. La carnalidad. No me permite alejarme mucho de a un espacio ideico, pero considero que es una buena superficie de la cual partir. Y me hace pensar mucho en estas cuestiones del deporte, ¿no? Que volvemos a esta cuestión, a donde, no sé, estamos en un subterfugio de ideas, en una manucomación importante de falacias en alrededor de propuestas mercantiles, ¿no? Que pierden la poca gracia, el poco interés que despierta algo tan banal como un deporte, ¿no? Yo creo que deberíamos separar al hombre de las fieras y pensarlo desde otro aspecto, ¿no? Difícil en un plano capitalista como en el que vivimos, pero... ¿Saben qué? Hoy estoy rebelde y les vengo a hacer una propuesta. ¿Por qué no construimos un circo romano al lado de la cancha de Racing? Me resulta muy lesivo yo, para la sociedad. Quiero proponerles un poco de... No estoy de acuerdo. Usted está sonando un poco anquilosado. Ese es el tema. Vengo a proponerle un accionar directo incisivo en la sociedad. ¿Qué tal si hacemos una matanza entre todos y nos matamos en una arena y que nos juzguen? Lo considero pretencioso. Lo considero fuera de lugar, lo considero de modé, lo considero atávico, lo considero pasado y desfasado de este tiempo y de este espacio. Porque sinceramente existen mecanismos mucho más modernos y aggiornados para lograr lo mismo y sinceramente no me considero un medio para ese fin. Su elocuencia me deja anonadado, pero si me permite discernir, yo creo que puede llegar a tener algo de sentido la propuesta del compañero. Lo que me preocupa, lo que me quita el sueño en este momento es pensar quién tomaría las decisiones en dicho circo romano, ¿verdad? Porque debe haber un César, debe haber alguien que sube y baje el pulgar. Y a mí me preocupa pensar eso, la designación específicamente dicha. Y si hay un César, hay un Brutus. Y si hay un Brutus, hay traición. Y si hay traición, ¿qué hay? Embuste. Pasofia. Fútbol. Creo que la respuesta emergió de los propios interrogantes que nos hicimos, pero yo les recuerdo que siempre... puede aparecer una marsopa en la pampa, como ha pasado hoy. Como pasó justamente. Que ha aparecido a 700 metros, a 700 metros del mar, un mamífero tan grande como es esta marsopa. Un acontecimiento inhóspito que solamente puede dar cuenta del estado de derivación en el cual se encuentra la sociedad que nos circunscribe. ¿Quieren pan y circo? Vayan a la pampa. Y los japoneses siguen cazando ballenas. Seguimos hablando de atavismos. Yo creo que las ballenas son seres que tienen mucho para enseñarnos. Pero aparecen muertos en la costa. También aparecen muertos en la calle. Digo, estamos cercenándonos mentalmente con esta charla. Esta discusión es mezquina. Déjame terminar la idea porque no me parece que sea mezquino. Creo que usted está... Noto encono en tu voz. Siento cierto perfil lesivo hacia mí. Que no, querés infligirme un daño. Tiene que dejar de proyectar y tiene que dejar... a la otra persona expresarse un poco más libremente y dejar que por que favor la, que por se construya favor. Con ese discurso hediondo, poco fundado que está teniendo desde que empezó la charla, le estoy sosteniendo lo insostenible. Perdón, pero yo no fui acá el que hizo Guardianes del Zapere, que hizo la Zapere señal. Yo no fui. No sea necio. ¿Quién nos convocó? Compañeros, ¿quién nos convocó? No sé quién. A mí me llegó un correo electrónico o una especie de carta en forma de mensaje a través de un mensajero. Esto es poco, yo pensé que había sido vos. Perdóname, no, pero la Zapere señal, yo soy un hombre de con valores. Por favor, les propongo, compañeros, pongamos un paño frío sobre esta discusión. Yo me quiero retirar, me siento incómodo en tu presencia. Momentáneamente retiremosla. Digo lo mismo porque la verdad que no hay cosa acá que nos pueda llegar a salvar argumentalmente, que nos pueda definir a nosotros como personas. Aquí hay un hiato, fraternidad o aquí algo hay un hiato. Yo me retiro, retiro. Escuchemos a Miles Davis. Oh. Y maestro, relajemos. Maestro. Está bien. Escuchá. Oh, Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 6 de la tarde, cerámica. A las 8 de la noche, tango. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Sonido para que sea. Que sea corretear detrás de una pelota. Radionauta. Sonido para que sea. Cumbia masiva. Meta, economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radionauta. FM 106.3. Radionauta 106.3. Proyecto Petunia. Proyecto Petunia. Miércoles de 11 a 12 por Radionauta. Seguimos en Proyecto Petunia y estamos contentos y felices de proponerles y acercarles esta genial propuesta que se llama Club Radionauta. Chino Petunia, no sé si estás al tanto de esta idea que inició Radionauta, de un medio comunitario que busca autosustentarse y generar un encuentro con sus oyentes, las organizaciones populares y la participación comunitaria. Y bueno, la forma de expandir y trabajar desde este lado, ¿no? Sí, muy buena propuesta. Y lo que nos pareció más bueno incluso fue la persona que nos contactó, que se ofreció, vio esto primero y se ofreció a, no sé si dijo mejorar o algo así. Sí, nosotros, no recuerdo si estabas del principio, nosotros tenemos un departamento de marketing en Petunia y bueno, ella es nuestra directora, es Camila Di Giovanni. Cami, ¿cómo estás? Viniste muy entusiasmada después de que te enteraste de este proyecto que lanzó justamente la gente de Radionauta, de Club Radionauta, esta forma de generar lazo con la comunidad, de buscar formas de representar desde otro lugar también, desde la radio y como un medio de comunicación popular y comunitario. Bueno, primero yo quiero agradecerles, chicos, por invitarme de vuelta a la radio, porque la verdad que yo siento como que es mi segundo hogar y la verdad que, bueno, a mí me encanta participar y comentarles y compartir con ustedes un poco lo que son mis conocimientos como licenciada de marketing, experta en clothing y fashion y design de indumentaria. Bueno, recuerda que estuve con las remeras que fueron un hitazo tremendo. Sí, la verdad que las, sí, me acuerdo. Se vendió, por ejemplo, se vendió hoy mucho. Me traje la mía de Living for the Fin de Semana, que es como es nuestro bestseller. Y nada, bueno, estoy muy contenta de estar acá para contarles un poco porque vi esta propuesta y. Pero qué onda, ¿no te cerró? Pareció, ¿qué pasó? No, porque si no está me buena cerraba, la propuesta así como está. Está buena, pero no sé, tiene porque como varios agujeritos que habría que mejorar. Sí, porque bueno, es entendible que por ahí ustedes no manejen ciertos conceptos, pero bueno, para eso estoy yo, que quiero darles no me una dado mano cuenta. Porque no, a mí me parece perfecto, la verdad no sé, escuchemos a ver qué sí tiene para ofrecer. Vamos a ver. Bueno, sí, por ejemplo, el primer punto acá les traje mi notebook y tengo un Prezi para hacerlo un poco más dinámico, ¿no? Disculpen a los oyentes que no pueden verlo, pero bueno, podemos subir el Prezi después a podemos subir el Prezi totalmente. Sí. Buenísimo, sí. Bien. El primer punto sería que habría que armar una base de datos de posibles clientes, ¿verdad? Entonces, lo que yo les propongo es que se ponga una sucursal de Radionauta al lado de la Sorbetier, por ejemplo, ¿sí? La Sorbetier. Claro. ¿Y qué beneficios tendría el hacer eso? Bueno, esto les permitiría, ¿no? Como ir armando como cuáles son sus ideales de sus clientes, de la gente que quieren que participe, ¿no? Activamente de la radio, ¿verdad? Pero tienen que tener cuidado de no distorsionar la propuesta, así que ubicarse bien lejos de Cinco Hermanos, por ejemplo. No es que quiera dar nombres, ¿qué? Pero bueno. Pero no veo, sé. Hay que tener cuidado con quién uno se asocia, ¿no? ¿Puede ser que esto esté apuntando a un tipo de público? ¿Tendrá efecto acá en Radionauta todas estas medidas? Es una propuesta más de comunidad, cambia, claro. O sea, en general. No, bueno, busca esto un solo cliente parte. Específico. Bueno, esto es solo parte de la propuesta. El segundo punto tendría que ver más con lo que son las relaciones públicas, ¿verdad? Entonces, la propuesta sería hacer un convenio con los RPP de Wilkeny, por ejemplo. ¿Sí? Porque saben que Wilkeny acá en La Plata. Wilkeny, pero el bar ese del donde van todos los giles. El, bueno. El, sí, es muy bueno, fuerte. Pero claro, la idea es que este proyecto llegue a todo el público, ¿verdad? Ya sea gente que viene al Orga y gente que no. Entonces, por ejemplo, Wilkeny, los chicos que son recopados, podríamos hacer encuentros así con cerveza artesanal, con los Totora, que toquen. Sería genial. Acá en el Olga. Sí, se podría festejar San Patricio acá en el Olga, por ejemplo. Pepe, sería, lo ponemos todo de verde. Pepe, ¿esto está chequeado? Ah, mira, lo avala, Pepe. Yo no sabía. Pensé que era una propuesta. Les digo la próxima, chicos. Les digo la próxima. Lo que tiene que ver con el networking. O sea, hacemos un piso más en el Olga, otro piso, ¿sí? De lujo. De lujo. Pepe nos habilita. Y ponemos unas oficinas de marketing desde donde operar, ¿no? Las redes sociales, el negocio, tanto lo que sean. Porque hay que mantener tanto lo que sean las relaciones off como online, son claves. ¿Sí? Mirá, para que un negocio despegue, para que un negocio tenga éxito, sea redituable, esto es clave. El networking es clave. Pepe dice que está yendo a Wilkeny a hablar con los de RRPP. No sabía de esto. Me tomó por sorpresa. La verdad. No, a mí también, ¿eh? No. Quizá uno tiene muchos. Otro preconcepto. Y yo lo veía como muy careta, ¿viste? No sé, como que me estaban vendiendo. Pero parecer es lo que hay que hacer para poder progresar. Totalmente, chicos. Hay que tener alianzas estratégicas, ¿sí? Ah. No hay que buscar clientes. Somos que unos otro, giles chinos. Que otro ya ha buscado. Hay que buscar empresas, ¿no? Que sean aliadas al negocio, que es competencia de uno, de alguna manera, ¿no? Entonces hay que explorar el mercado. Entonces, por ejemplo, transar también con la municipalidad, ¿no? Porque podemos tener mucha contate apertura publicitaria. Pepe, ¿vos también hablaste con lo de la municipalidad? ¿Le piden torta publicitaria? Pepe dice que yo no entiendo. La verdad, Camila, siempre un paso adelante vos. Chicos, y es clave controlar los contenidos de los programas, ¿sí? Si queremos que esto funcione, si queremos que el Radionauta realmente despegue así como ¡pium! A la estratosfera, esto es clave. Una tobillera se le pone a cada locutor de cada programa para que le emita pequeñas descargas cada 5 minutos para que no se olvide de denunciar la pauta publicitaria, los auspiciantes y agradecerle a los clientes y a las empresas que son nuestros aliados. Me suena muy a genocidio esto. Yo no puedo creer, chicos, que además no Pepe está no sintiendo falla. Todo lo que está diciendo. Porque o sea, Pepe era ya el todo tiene sentido. Camila habló ya. Él se ofreció para probar la tobillera, así que les traje tobilleras a todos, chicos, para que las prueben, ¿sí? Pepe, ¿nos tenemos que poner la tobillera? Está diciendo todo que sí, yo no puedo creer. Pepe, tengo un poco de miedo, pero bueno, yo me pongo la tobillera. Ahí yo está. No me la pongo. Póngansela, Benny, bueno. Yo con este botoncito que tengo acá, se las controlo. Entonces, por ejemplo, esto es lo que ustedes van a sentir. Y ahí tenés que publicitar el radio. No, pero no se puede bajar el volumen de la descarga, me acaba de hacer mierda. Ay, no podés putear. No, es no muy puedo. Divertido, de hecho. Es como. Pero que, ¿cómo hace uno para publicitar? ¿Ven? Como. ¡Ay! ¡Ey, no, pará! No se puede hacer así. Pepe, no. Esto está chequeado. Pepe está convulsionando. Pero qué y esto que es me es normal. Bueno, Pepe, puede que ayudanos. Haya puede que haya ciertas ciertos efectos secundarios. Puede que haya ciertos efectos secundarios, pero ustedes no se preocupen, chicos. Salen afuera, tienen un patio divino acá, que cuando lo mejoremos va a estar mejor todavía. Pepe me está mandando un cartel que dice Brewer Intendente. Pepe, ¿cuándo? ¿Desde cuándo? ¡Ay, Pepe! ¡Ay, la puta que lo parió! Acá, ¡no puedo creer! Estoy viendo acá que dice que si uno compra en 5 hermanos le aumenta la descarga, ¿puede ser el voltaje? Sí, sí, totalmente, totalmente. No, porque no era esto. Pero, ¡ay, no era esto! Pero chicos, pasó? No se puede ir en contra del plan. Si queremos que Radionauta realmente firmamos triunfe. Yo no firmé esto. Además, si es por contenido, los primeros que nos sacan es a nosotros. Pero Pepe, vos firmaste, pero ¡ay! No me digas que firmamos la primera planilla que vos nos diste presentándonos, la firma que necesita hacer no era del... ¿Era un contrato eso? Claro, ¿esto es definitivo? Chico, claro. Yo no puedo creer. ¡Ay! No lo puedo creer. Están dando descarga desde hace un rato. Bueno, ¿cómo? puede que esté fallando porque en realidad tendría que ser cada 5 minutos. Capaz que lo... Ay, mira, lo programaron mal. Ay, lo programaron mal y... No, bueno... Bueno, la van a sentir un ratito, ¿sí? Hasta que se quede sin pilas, la van a sentir un ratito. Las descargas están programadas cada... Pero dura 48 horas la batería En vez de cada 5 minutos le pusieron 5 segundos. Perdón, chicos, fue un error del programador. Ya le voy a hacer una llamada telefónica para que lo echen de su puesto. Y continuamos y les sigo contando. Si quieren, tengo otro Prezi donde les muestro exactamente cómo estaría diseñado el loft que vamos a armar arriba para las sede, digamos, de el telemarketing. Yo me quiero comunicar con Defensoría del Consumidor, ¿no? No puedes. No podemos ni hablar. Pero puedo terminar de frase. Bueno, yo me hago cargo, oyentes queridos. Vamos a escuchar un temita musical y luego volvemos con mucho más Proyecto Betuña. Refugee camp, conspiracy theory, why? Yeah, why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I need you. proyecto petunia. A florecer, se a florecer, se a florecer, se a florecer, se a florecer, se a florecer. Hoy es un miércoles en el cual se precipitó, o por decirlo, todo lo que veníamos condensando de la semana petunia se precipitó en un malestar generalizado. Sí, es como llevar una taza con algo que te serviste y la volcaste como un pelotudo a mitad de camino. Y ensuciaste algo, todo. Muy valioso, el perro, todo. El piso, la silla. Y vos decís: soy la cara de la estupidez. Claro. Me siento mal, me siento miserable, me siento culpable. Y en Proyecto Petunia nos quedamos pensando: ¿cómo podemos hacer para aprender a vivir con esa culpa, con ese malestar, con ese derrotero de cuestiones que arrastramos día a día, que nos hacen sentir culpables de nuestra estúpida existencia, de nuestra... Por mi culpa, esa raigambre, por mi gran culpa católica asquerosa que tenemos. El látigo de siete puntas y todo lo que la religión judeocristiana y pregnó en el occidente, ¿no? Sí. Y bueno, uno dice: ¿cuántas emociones variadas que tenemos, pero justo nos venimos a marcar por la culpa, ¿no? Es un sentimiento que universal prácticamente, si lo ponemos a pensar, por lo menos occidentalmente hablando. Ese malestar es una cuestión que no podemos esquivarla, la culpa, ¿no? Esa responsabilidad que nos pesa y que nos hace sentir como el ojete, ¿no? Que nos inmoviliza, que nos hace pensar en que si ya lo hice, lo voy a volver a hacer. ¿Qué hago, no? ¿Y esto no tiene salida? Tiene salida. ¿Podemos pensar una salida todos juntos? Porque somos personas que nacemos con culpa, también uno puede agarrarse a ese pequeño lugar de autonomía, ese pequeño espacio que nos queda y decir: bueno, podemos hacer algo con ella. Yo nací con líquido amniótico, no nací con culpa. Y bueno, entonces esa es una mirada optimista. Es un buen punto de partida, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, como pautas, hoy en Petunia se organiza, vamos a tratar de aprender, o enseñar, mejor dicho, a cómo vivir con culpa. Ese sentimiento tan lindo que nos... Sí, es lindo al final, es como que estás ahí, viste, y decís... Hay que empezar a amigarse. Y una primera idea es como, bueno, pensemos el pasado como pasado e inmutable. Pasado pisado, la primera mentira que nos enseñó Ricardo Montaner. ¿Soy feliz? ¿Vamos que la vida es una fiesta? Bueno, ¿cómo lo logró? Aceptando que el pasado es inalterable. Así es. El pasado ya pasó. Pepe nos mira y llora. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué te pasó en el pasado? ¿Por qué sentís culpa? ¿Qué te trajo? Lo que ocurrió, ocurrió, Pepe. Just let it go. Lo dijo Daddy Yankee. Lo que ocurrió, lo que ocurrió, pasó. Entre... Sí, no, igual está bien, porque eso es como una parte mejorada de Daddy Yankee. Está bien, es claro. Como ofrecer un... El remix académico. Sí. Claro. Exacto. Uy, como... un remix académico de Daddy Yankee estaría muy bien. Sería, si ya lo hizo, ¿cómo se llaman estos que hacen? Me siento culpable porque sería una copia. No te sientas culpable. Sí, boluda, porque ya lo hizo otra gente. Y como le pasó a los muchachos de Guardianes del Zapere. Le pasó lo mismo. ¿Qué le pasó? Le pasó lo mismo. Se juntaron a debatir sobre un tema que no, que después no pasó nada y viene la culpa. Sí, pero esa gente tiene tanta soberbia que no se le pasa. A mí me quedó, ¿entendés? Como, no se nos ocurre nada, boludo, siempre lo mismo. ¿Cómo sacamos algo nuevo? No sé. Otra cosa que podríamos hacer, creo yo, y me lo dice la hojita que tengo aquí adelante, es pensar los aspectos positivos y negativos que encierra cada situación. Todo tiene algo bueno y algo malo. Pensemos en todo. No nos quedemos solamente con la culpa de todo lo malo que hicimos. No. ¿Qué tipo? Me lavo las manos. Miro para otro lado. Pienso en otra cosa. No hay blanco y negro. Digo que no fui yo. Hay matices. Hay matices. El pedo a veces es necesario. Es bueno lo de las matices. El pedo a veces, si se contiene, hace mal. Mejor afuera que adentro. No vaya a ser que se me reviente una tripa. ¿Y sí? El otro. El otro. ¿Por qué es tiene que bancarse el constructo? No importa. El otro está ahí. Y bueno, al otro también se le puede escapar un pedo. Esos son los matices que hay que saber ver. Me es parece un buen ejercicio para librarse de esa culpa. Muchas veces nos hemos tirado pedos en público y nos hemos sentido mal. O sea, culpa por un pedo, ¿entendés? Cuando calculamos mal el viento. ¿Entendés lo cagada que tenemos? Eso pasa la muy seguido. Uno a veces yerra. Pasa. Nos tiramos un petú, discutimos con alguien, no, fui yo y fuiste vos. Y te pones mal porque le discutís para quedar bien. Yo lo he hecho. Yo he discutido con gente, no, vos te tiraste el pedo. Y fui re yo. Bueno, calcular mal el viento puede hacer como un lema en la culpa. Es como una buena metáfora. Sí. ¿Qué es la culpa? Y es eso que cuando le calculaste mal el viento. Claro. Te compraste un bajo. 5.000 pesos. 5.000 pesos. Dijiste, voy a tocar el bajo en una banda. Te compraste el bajo, lo colgaste en la pared y todos los días te mira, todos los días lo mirás y decís... Ni una clase. Ni una clase. Y no lo querés vender. Apenas te lo compraste, le sacaste... Le gastaste la memoria de la cámara para sacarle todas las fotos de todos los ángulos posibles. Y no lo querés borrar. No lo querés borrar porque no podés usar la cámara. No podés usar la cámara. No usás el bajo. No vendés el bajo. No lo vendés. Te da lástima porque algún día. No te da lástima, te da vergüenza. Claro. Te da vergüenza. Es una encrucijada de culpa. Y sí. La vergüenza es un desprendimiento de la culpa. Porque es como una culpa que sale a la superficie, la vergüenza. Porque es mirada por el otro. El otro te mira y te dice, qué hijo de puta, te compraste un bajo. Nunca lo tocaste. Tocaste bajo. Es más, lo publicás en algún lugar para venderlo y él te comenta. Y nunca lo usó, ja. Más culpa. Y lo denuncia para que no venda. Claro. Comentario ofensivo, spam. Sí, spam, tal cual. Y no... Y eso aporta más a la culpa y puede llevar un pico de estrés a una posterior. Y nosotros te convocamos a que vendas el bajo y que no te importe. Porque si te pones a pensar, esa persona seguramente tiene un bajo metafórico en su vida. La clave sería descubrir ese bajo todos metafórico. Tenemos un bajo y metafórico. Devolvérselo, ¿no? Que se lo devuelva. Ah, sí, bueno. Pero vos, no sé. Pero vos le pegaste un perro cuando eras chiquito. Listo. Vos tenés un libro de Doña Petrona ahí que no usa nunca. No lo usa nunca y cocinás como el culo. ¿Y cocinás como el culo? Siempre fideo. Con manteca. Tibio. Sos un tibio. Claro, listo. No, ya está. Bueno, ven, esa es una buena estrategia. Devolvedle la cachetada que te ha dado el otro. Ojo por ojo. Y todo, que menos culpa. La cuenta la cerramos en ojo por ojo menos culpa. Matemáticas Petunia funciona. En matemáticas Petunia funciona, existe y es verdad. A veces está bueno, miren este tip, porque la verdad que sinceramente qué bueno que existe internet porque a mí me saca la culpa. Muchas ocasiones chicos, la clave para erradicar la culpa de nosotros es saber repartir las responsabilidades. Porque a veces no es culpa de uno que pase algo malo. Hay una pequeña cuota de todos, ¿no? Claro. Todos los que estuvieron en una situación... Che, yo estuve ahí, pero bueno... Sí, todos matamos a ese chivito que nos comimos. Claro. Hasta el vegetariano que nos miró. Tal cual, después fue cómplice. Fue cómplice. No se llevó al chivito. ¿Entendés? No lo cargó en su eco bici y se lo llevó. Pero fue a jugar al truco con ustedes. Bueno, ahí tenés, ¿eh? Ya está. Fuiste al médico, esa bola que tenía en el cuello no era un chupón, ¿eh? Era un tumor. ¿Y de quién es culpa eso? La naturaleza, los malos genes de tus viejos. No es tu culpa. Uy, chicos, el teléfono. No lo quiero atender. No lo quiero atender. Que no te dé culpa. Es el momento indicado para poder saltar ese paso. Esto es lo que venía volando. Hola. Va. ¿Por qué siempre me escuchas la radio en los momentos de que no estoy? No, ya sé, ma. Ma, deja de gritarme. Se escucha desde acá. Me están mirando todos, mamá, me hace sentir mal. Vos me metiste lo de la culpa, mamá. Mirá, tuve que buscar en internet. Acordate del ojo por ojo. Ojo por ojo. Mamá, ¿sabés qué? Me criaste re mal. ¿Quién te llevaba a misa? ¿Quién te llevaba a misa? ¿Quién? ¿Quién es adoptado? ¿Qué? ¿Cómo? No, ojo por ojo, otra vez. Ojo por ojo. Seguí. ¿Sabés qué? Cuando yo era chico, yo... ¿Qué le digo? Sí. Y yo... ¿No te fracturaste nada nunca? No. Inventalo. Me agarraba calor cuando me ponías todo... No sé qué. Te abandonó en el jardín. Me abandonaste en el jardín. Eso. Decía que tienes todo anotado, que ya no se acuerda, pero tenés todo anotado. Fui al jardín. Me mandó al primario. Te cagó ahí. Sos buena, mami, ¿eh? Te mandó un público. Mamá, me mandaste un público. No, dice que la educación pública viste, es muy buena. Te mandó un privado después. Me mandaste un privado, sucia capitalista asquerosa. Estaba subsidiado. Me cagó. Bueno, parece que con... Bueno, mamá... parece que con las madres no funciona el ojo por ojo, la culpa. Hay que planificar un futuro y asumir nuestra responsabilidad en una situación y si cometimos errores, negarlo. Bien, me parece muy bien. Eso es perfecto. Como que el balance general de la culpa. Aprendamos de las madres. Y ¿saben qué? Mi mamá no existe. Bueno, eso toma, es la cereza del postre. Estoy re loco. Listo. No me importa. ¿Le podrías haber dicho eso? ¿Qué mejor no venganza? Que, la no podría no correr existís. Del plano dimensional. No existís. ¿Sabés qué la voy a llamar yo? Me da ocupado. No la puedo llamar. Es que no existe más, ¿te das cuenta? Le voy a hacer una perdida que me llame ella porque yo tengo Movistar. De Movistar a Movistar sale más barato. A ver. Ahí está. Ay, llamada de ella, pará. Hola. ¿Ma? No existís. Estás en otro plano dimensional. No te tengo miedo. Sos un personaje satánico. Naciste in vitro. Mamá, yo nací solo. Corta. Le corté. Bueno, bien. Sí, la culpa. Vamos todavía. Así se hace, menos. Loco. Bien, negando, culpando al otro. Sí. Y la culpa la tiene el otro. O sea que sería aprovechar el viento y si el viento tira para el lado que la persona que tenés al lado, tírate el cepedo. Sí, ya fue. Tírate ese pedo y tiráselo bien en toda la cara. Y echarle la culpa al otro. Ahí está. Así que... Qué buenas enseñanzas de miércoles por la noche. Sí, Petunia se organiza, te enseñó a cómo superar tus problemas con la culpa. No nos agradezca. No sé. Simplemente tírense pedos. Tírense pedo. Y nos despedimos ya, pues la verdad que a esta altura del partido... A mí no me importa nada. Yo no tengo culpa. No, yo a tu viejo otra vez, ya no. Sí, ya está. No, sí, que se vayan todos a cagar. Bueno. ¿Saben qué? Radionauta. No, Radionauta lo quiero. Vamos a sorbetir. Vamos a sorbetir. Dale, vamos a sorbetir. Vamos a sorbetir. Ya fue.